a vosotros, conciliarios y asistentes del apostolado laical, queridísimos sacerdotes que trabajáis en la eterna comunión con los seglares, os digo, sentíos plenamente identificados con la asociación o grupo que se os ha encomendado. Participad en sus afanes y preocupaciones. Quiero terminar con una recomendación especial que confío al corazón cristiano de todos los seglares de España. No existe, no puede existir apostolado alguno, tanto para los sacerdotes como para los seglares, sin la vida interior. Sin la oración. Sin una perseverante aspiración a la santidad. Esta santidad, en las palabras que hemos proclamado en esta celebración, es el don de la sabiduría, que para el cristiano es una particular actuación del Espíritu Santo recibido en el bautismo y en la confirmación. Necesitáis la abundancia del Espíritu Santo para realizar con su sabiduría la tarea nueva y original del apostolado laical. Por eso debéis estar unidos a Cristo para participar de su función sacerdotal, profética y real en las difíciles y maravillosas circunstancias de la Iglesia y del mundo de hoy. Sí, debemos estar en sus manos para poder realizar la propia vocación cristiana, en sus manos para llevar a todos a Dios, en manos de la sabiduría eterna, para participar fructuosamente de la misión del mismo Cristo, en las manos de Dios para construir su reino en las realidades temporales de este mundo. Queridos hermanos y hermanas, pido hoy al Señor para todos vosotros, para todos los seglares, una santidad que florezca en un apostolado original y creador, impregnado de sabiduría divina. Lo imploro. Imploro por la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora. Que aquí en Toledo tiene, entre otras advocaciones, el hermoso título evangélico de la paz. Para que seáis en el mundo constructores de la paz de Cristo. Con Él os recuerdo vuestra dignidad y responsabilidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Antes de terminar mis palabras, quiero invitaros a elevar nuestra oración por la última víctima y por todas las víctimas del terrorismo en España. Para que la nación que se siente herida en sus profundas aspiraciones de paz y concordia, obtenga del Señor verse libre del doloroso fenómeno del terrorismo y todos comprendan que la violencia no es camino de solución. Camino de solución a los problemas humanos, además de ser siempre anticristiano. Palabras del Papa en Segovia. Alabado Jesucristo. Acto en honor de San Juan de la Cruz. En la grandeza y hermosura de las criaturas, proporcionalmente se puede contemplar a su Hacedor original. Y si se admiraron del poder y de la fuerza, debieran deducir de aquí cuánto más poderoso es su plasmador. Si fueron seducidos por su hermosura, debieron conocer cuánto mejor es el Señor de ellos, pues es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas. Hemos proclamado. Hemos proclamado estas palabras del libro de la sabiduría, queridos hermanos y hermanas, ante este magnífico acueducto romano, en el curso de esta celebración, en el honor de San Juan de la Cruz, junto a su sepulcro. El libro de la sabiduría habla del conocimiento de Dios por medio de las criaturas, del conocimiento de los bienes visibles que muestran a su artífice, de la noticia que lleva hasta el Creador a partir de sus obras. Bien podemos poner estas palabras en labios de Juan de la Cruz y comprender el sentido profundo que les ha dado el autor sagrado. Son palabras de sabio y de poeta que ha conocido, amado y cantado la hermosura de las obras de Dios. Pero, sobre todo, palabras de teólogo y de místico que ha conocido a su Hacedor y que apunta con sorprendente radicalidad a la fuente de la bondad y de la hermosura. Dolido por el espectáculo del pecado que rompe el equilibrio primitivo, ofusca la razón, paraliza la voluntad, impide la contemplación y el amor al artífice de la creación. Doy gracias a la providencia que me ha concedido venir a venerar las reliquias y a evocar la figura y doctrina de San Juan de la Cruz, a quien tanto debo en mi formación espiritual. Aprendí a conocerlo en mi juventud y pude entrar en un diálogo íntimo con este maestro de la fe, con su lenguaje y su pensamiento, hasta culminar con la elaboración de mi tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz. Desde entonces he encontrado en él un amigo y maestro que me ha indicado la luz que brilla en la oscuridad para caminar siempre hacia Dios sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía. A cuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, de la poesía Noche Oscura. En esta ocasión saludo cordialmente a los miembros de la provincia y diócesis de Segovia, a su pastor, a los sacerdotes religiosos y religiosas, a las autoridades y a todo el pueblo de Dios que vive aquí bajo el cielo limpio de Castilla, así como ha los venidos de las zonas cercanas y de otras partes de España. El santo de Fontiveros es el gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios. Sus escritos siguen siendo actuales y en cierto modo explican y complementan los libros de Santa Teresa de Jesús. Él indica los caminos del conocimiento mediante la fe, porque solo tal conocimiento en la fe dispone el entendimiento a la unión con el Dios vivo. ¿Cuántas veces, con una convicción que brota de la experiencia, nos dice que la fe es el medio propio y acomodado para la unión con Dios? Es suficiente citar un célebre texto del libro segundo de la subida del Monte Carmelo. La fe es sola el próximo y proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque así como Dios es infinito, así ella nos lo propone infinito, y así como es trino y uno, nos lo propone trino y uno, y así por este solo medio se manifiesta Dios al alma en divina luz que excede todo entendimiento, y por tanto cuanto más fe tiene el alma, más unida está con Dios. Con esta insistencia en la pureza de la fe, Juan de la Cruz no quiere negar que el conocimiento de Dios se alcance gradualmente desde Él de las criaturas, como enseña el libro de la sabiduría y repite San Pablo en la carta a los romanos. El doctor místico enseña que en la fe es también necesario desasirse de las criaturas, tanto de las que se perciben por los sentidos como de las que se alcanzan con el entendimiento, para unirse de una manera cognoscitiva con el mismo Dios. Ese camino que conduce a la unión pasa a través de la noche oscura de la fe. El acto de fe se concentra, según el santo, en Jesucristo, el cual, como ha afirmado el Vaticano II, es a la vez el mediador y la plenitud de toda la revelación. Todos conocen la maravillosa página del doctor místico acerca de Cristo como palabra definitiva del Padre y totalidad de la revelación, en ese diálogo entre Dios y los hombres. Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación, lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándosle por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Sin embargo, el doctor de la fe no se olvida de puntualizar que a Cristo lo encontramos en la Iglesia, esposa y madre, y que en su magisterio encontramos la norma próxima y segura de la fe, la medicina de nuestras heridas, la fuente de la gracia. En el doctor místico encontramos una doctrina de absoluta coherencia y modernidad. Al hombre de hoy, angustiado por el sentido de la existencia, indiferente a veces ante la predicación de la Iglesia, escéptico quizá ante las mediaciones de la revelación de Dios, Juan de la Cruz invita a una búsqueda honesta que lo conduzca hasta la fuente misma de la revelación, que es Cristo, la palabra y el don del Padre. Por eso exhorta a emprender una búsqueda de Dios en la oración, para que el hombre caiga en la cuenta de su finitud temporal y de su vocación de eternidad. En el silencio de la oración se realiza el encuentro con Dios y se escucha esa palabra que Dios dice en eterno silencio, y en silencio tiene que ser oída. Un grande recogimiento y un desasimiento interior, unidos al fervor de la oración, abren las profundidades del alma al poder purificador del amor divino. Juan de la Cruz siguió las huellas del Maestro, que se retiraba a orar en parajes solitarios. Amó la soledad sonora donde se escucha la música callada, el rumor de la fuente que mana y corre aunque es de noche. Lo hizo en largas vigilias de oración al pie de la Eucaristía, ese vivo pan que da la vida y que lleva hasta el manantial primero del amor trinitario. No se pueden olvidar las inmensas soledades de Duruelo, la oscuridad y y desnudez de la cárcel de Toledo, los paisajes andaluces de la Peñuela, del Calvario, de los mártires en Granada. Hermosa y sonora soledad segoviana, la de la ermita cueva en las peñas grajeras de este convento fundado por el santo. Aquí se han consumado diálogos de amor y de fe, hasta ese último conmovedor que el santo confiaba con estas palabras dichas al Señor que le ofrecía el premio de sus trabajos. Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos y que sea yo menospreciado y tenido en poco. Así, hasta la consumación de su identificación con Cristo crucificado y su Pascua gozosa en Úbeda, cuando anunció que iba a cantar maitines al cielo. Una de las cosas que más llaman la atención en los escritos de San Juan de la Cruz es la lucidez con que ha descrito el sufrimiento humano cuando el alma es embestida por la tiniebla luminosa y purificadora de la fe. Sus análisis asombran al filósofo, al teólogo y hasta al psicólogo. El doctor místico nos enseña la necesidad de una purificación pasiva, de una noche oscura que Dios provoca en el creyente para que más pura sea una adhesión en fe, esperanza y amor. Sí, así es. La fuerza purificadora del alma humana viene de Dios mismo. Y Juan de la Cruz fue consciente, como pocos, de esta fuerza purificadora. Dios mismo purifica el alma hasta en los más profundos abismos de su ser, encendiendo en el hombre la llama de amor viva, su espíritu. Él ha contemplado con una admirable hondura de fe y desde su propia experiencia de la purificación de la fe el misterio de Cristo crucificado hasta el vértice de su desamparo en la cruz, donde se nos ofrece, como él dice, como ejemplo y luz del hombre espiritual. Allí, el Hijo amado del Padre fue necesitado de clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. El hombre moderno, No obstante sus conquistas, Rosa también, en su experiencia personal y colectiva, el abismo del abandono, la tentación del nihilismo, lo absurdo de tantos sufrimientos físicos, morales y espirituales. La noche oscura, la prueba que hace tocar el misterio de mal y exige la apertura de la fe, adquiere a veces dimensiones de época y proporciones colectivas.